Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buenos días, amigos de FM La Gola. Ayer escuché una locutora tan engolada como yo y dije, ay, qué lindo, estamos haciendo escuela, ¿verdad? Y nada, hoy es un día triste para mí porque nuevamente los niños no pueden ir a las aulas, pero a la vez el Senado comienza hoy el debate en comisiones para salvar a todos los bebés del planeta, porque es en la historia de la humanidad, digamos que esto es trascendente. Así que bueno, es un día gris con matices, amigos. Vamos a donde sea. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Y nos reímos porque somos gente divertidísima. Yo estaba con la mesa para abajo cuando me levanto, los vi a los dos riéndose. Buen día a todos. Bueno, 3 grados 1, pero la térmica es, como dice, ¿no? Acá Giovannini, ni frío ni calor, 0 grados. Cero grados. Muy bien. La máxima 9 para hoy. Ay, qué lindo. Ay, no. Para no salir. Ah, claro, sí, día. Para eso. Día frío, abrigate. Ay, si sí. Vas a salir porque está frío de verdad. Sí, hoy sí podés ponerte todo lo que querés, guantes, sí, claro. Poleras, sí. Fufandas, gorros, calzas. Es tan incómodo, no sé, ¿viste? Es tan calzas incómodo. Esas, no, es como era en polainas. Térmicas. Polainas. Pero de moda hasta hace un... Sí, pero aparte sabes que son reabrigadas, están buenas las polainas. ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Sí, porque te bueno, no sé, Nico que viene en bicicleta, a lo mejor él, pero te calientan la pantorrilla, digamos, ¿no? Todo el tobillo, claro. Todo está bueno, sí. Para caminar es está bueno. Pero vine sin polainas. Bueno, no. Igual hace frío, ¿eh? Sí, tenerlo sí, en cuenta sí. Si te estás despertando en este momento y ya estás aquí acompañándonos en esta ruta alternativa. Bueno, está fresquito. Sí, sí. Y los que vayan hoy a la marcha, ¿no? Porque hoy hay paro nacional docente. ¿Con movilización? Con movilización. Mirá, movilización sí. Y en muchos lugares, por lo que sí. Vi. Viste, se concentraban en distintos sí, lugares. En diferentes lugares. En distintos momentos del día, el Palacio Pizurno. Sí. Iban a... Ahí hay un recorrido. En el obelisco también el hay obelisco, un corte a partir de ahora. En de un ratito, ahora, en un ratito. O sea que es varia la movilización. Sí. Que lo que va a generar, ¿no? Este paro, que por supuesto... Seguramente después sí. Charlaremos más sobre eso y profundizaremos. Sí, el detonante fue, recordemos, la represión de la que dimos cuenta en Ruta sí. Alternativa en su momento en Chubut, ¿no? Concretamente hubo dos lugares, tal como nos explicaban desde allí, en Rawson y en Puerto sí. Madryn. Así que, y a partir, ese fue el detonante de este paro, pero además se sigue pidiendo por una apertura de paritarias es una cosa escandalosa que no se abran las paritarias como corresponde y que se siga insistiendo en un 15% de aumento. Sí. Y en cuotas. Sin cuotas. Claro, y en cuotas, exactamente. Mirá, yo te digo, ni la Pehue. No. Hasta la Pehue tuvo que decir, pero tienen razón. Claro, bueno, ya está. El límite es la Pehue. El límite es la Pehue en este caso. Sí, se termina ahí. Sí. Igualmente, ayer leí algunos diarios, ¿no?, en internet, y hablaban de que los docentes chubutenses contaban que habían sido reprimidos. Era una forma de, como que era algo que nunca había sido una noticia. Claro. Como algo que no pasó, parecería que los reprimieron. Y tampoco hablaban de el tiempo que hacen que están en lucha, ¿no? Más de 100 días. Lo mismo, no nos olvidemos también de Santa Cruz, ¿no? Que lo venimos llevando desde hace mucho tiempo todo. Sí, el año pasado también, ¿no? Sí, hubo palos contra los docentes de Santa Cruz, contra los docentes y los empleados públicos en general, pero particularmente contra los docentes. Una lucha, entonces digo, bueno, ¿cómo está viniendo el tema de la educación, ¿no? Sí. Es un tema que habría que tomarlo un poquito con más seriedad para el gobierno. Me estoy refiriendo. Y no se puede hablar de un 15% y menos en zonas como esta y en la situación que está. A lo mejor es el modelo finlandés que les gusta tanto de educación, ¿no? Finlandia viste ya, que hablan todo el tiempo. Ya pasó, ya no está más en el mundo. Así que no sé. Hoy está Suecia y Suiza. Suiza. ¿Qué cosa? ¿No? El ACCS. Sí. Horrible. Suecia. Bueno, y vamos con alguien que me gusta mucho, que es el Tape Rubín, Blues de Boedo. Nochecita. Nochecita. Con los huesos y a tranco de resaca. Sin el tajo ni el paquete que prometen las revistas. Va pateando las tres cuadras que lo juntan con la esquina. Escupe y chilla su marketing de baba. La droga no progresa, se lamenta el buey jipón. Silbando bien milonga, yo me abro calle abajo. Los blues de Boedo cruzan por mi corazón. Y patea las dos cuadras que lo llevan en esquina. Tecto se tomó esta vez una azotea. En el billar coreano brillan luces de bambú. Vendrán otros inviernos, tal vez no me lo crean. Mi adiós a esa ventana de la blanca luz en blues. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Fisura rota y sin perdón. En el aire se respira que la banda, entregados y quemados de arrastrarse por la línea, se abrazaron a la gorra como cuises policías. Bajando esa escalera, el cielo está deshecho. La luna gira en falso, la partida terminó. No importa cuánto humo mandes dentro del pecho, los blues de Boedo cubrirán tu corazón. Hay otro Buenos Aires prendido en esa esquina, que no salió en los diarios, que no vio ningún botón. Dos manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los blues de Boedo caminaron la traición. Ay, Boedo, tu luz blusea ciega de dolor. Ay, Boedo, tu blues fisura rota y sin perdón. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Delitos de lesa humanidad. Andes presentó una querella en contra del ingenio Fronterita por su participación en la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad. La acción se enmarca en el trabajo que la Organización de Derechos Humanos del NOA viene desarrollando para establecer la responsabilidad penal de actores económicos durante el terrorismo de Estado. La ONG representa en la acción penal a los familiares de Jacobo Fidel Ortiz, quien luego de haber sido secuestrado en dos oportunidades permanece desaparecido. Más empresas cerradas. Se trata de Motos Guerrero, en la localidad de San Lorenzo, que amaneció cerrada. El cierre no fue anunciado por la patronal y se dio en el marco de una protesta llevada a cabo por el gremio SMATA. Los trabajadores de la ensambladora tenían que entrar a trabajar a las 8 de la mañana y se encontraron con los portones de las fábricas cerrados. Hace 20 días, el gremio y la empresa acordaron un aumento de un 20%. En la planta Guerrero trabajan alrededor de 220 empleados, algunos desde hace 25 años. No está confirmado si se trata de un cierre definitivo o de un lockout patronal. Radio del Plata despidió al 45% de su personal. Los trabajadores hacen responsables de la situación a los dueños de Electroingeniería Gerardo y Sebastián Ferreira y Osvaldo y Santiago Acosta, quienes además adeudan el pago de 3 meses de salarios. Tampoco abonan las obras sociales, poniendo en riesgo la salud de los empleados. Más de 40 familias quedan en la calle sin aportes, indemnización ni cobertura social. A los 30 despidos confirmados por el sector empresario, deben sumarse otros 12 aplicados meses antes. El número de pérdidas de puestos de trabajo en la AM1030 durante 2018 asciende a 53. FATE suspendió a 140 trabajadores. Corresponden al sector de armado radial, camión del turno rojo, amarillo y azul, y al delegado del sector durante todo este fin de semana. Los trabajadores entienden que se trata de una prepotencia ejercida por la empresa para trabar la negociación salarial y querer imponer una seguidilla de implementaciones que van en detrimento de las condiciones de trabajo del conjunto de los trabajadores. FATE evita así discutir sanciones arbitrarias en todos los sectores de fábrica, cámaras en distintos lugares de trabajo, la negativa de discutir premios, etc. Fuera AMAR de las escuelas. SUTEBA rechaza la presencia ya autorizada de integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina en establecimientos educativos del país para abordar temas como prevención de enfermedades de transmisión sexual y salud reproductiva, entre otros. Al mismo tiempo denuncian que no existe capacitación para docentes a fin de implementar la educación sexual de niños, niñas y jóvenes de acuerdo con las disposiciones de la ESI, Ley 26.250. El gremio docente califica duramente el rol de AMAR en el contexto actual de expansión de la prostitución y trata de personas. ...42% de malnutrición en niños. El dato surge de los relevamientos del indicador barrial de salud nutricional que durante el primer semestre de 2018 realizaron el movimiento Barrios de Pie y el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. El principal dato que arroja el informe es que el 42.3% de los niños, niñas y adolescentes que concurren a comedores comunitarios se encontraban en situación de malnutrición. Se relevaron 23.168 chicos de 0 a 19 años. Ese dato mantiene estrecha relación con los números recientemente informados por la UCA, según los cuales la pobreza alcanza al 48.1% de los niños en Argentina. Comenzó el juicio por la represión a trabajadores de Las Marías. Ayer, en la Casa del Bicentenario de Gobernador Virasoro, se inició el debate oral para familiares y víctimas. Es de gran trascendencia haber logrado que el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Lucrecia Rojas de Badaró, Víctor Alonso y Fermín Ceroleni, se constituya en la localidad de Virasoro para tomar los testimonios de víctimas, sobrevivientes y familiares, produciendo así el primer acto de justicia reparatoria allí, en el pueblo donde fueron avasallados sus derechos. Algunos de los trabajadores que sobrevivieron a la represión han fallecido. La ranchería suspende su actividad teatral. Explicaron que a raíz del ajuste y los tarifazos se vieron obligados a suspender sus funciones a partir de octubre de 2018 y hasta marzo de 2019, aunque aclararon que el teatro seguirá abierto para los talleres y las muestras que se desarrollan normalmente. A los tarifazos se suma el recorte que han sufrido los montos que disponen tanto el Instituto Nacional de Teatro como el Proteatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sostener el teatro independiente. Ya hay varias salas que tuvieron que cerrar sus puertas. El teatro La Ranchería este año cumple 26 años de actividad ininterrumpida. La suspensión afecta a 4 elencos. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, arroba La Colectiva FM. FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y estoy calculando que más o menos desde el Día del Niño del año pasado, uh-huh. No digo el teléfono, el celular del programa. Así que, sí, lo voy tanto, pero por ahí anda. Más seguro. O menos. 15 49 47 98 46 es el número de teléfono. Muy bien, muy bien. Y bueno, hoy es un día con mucha cantidad de cosas, como sí, dije, para sí. No variar. Variamos en esto, en todo lo que va a suceder acá en Ruta Alternativa. Sí, es. Tenemos algo que nos va a afectar, no nos va a afectar, no sé. Eso lo dejo para después porque es el tema del dúplex que hacemos con Uruguay. Sí. ¿Viste? Justo está Uruguay, yo sí. No sé. Mira, yo hoy estoy así como pendiente de qué va a pasar con eso. Sí. No sé si tendremos al mexicano, no tendremos al mexicano. Es un día, yo, las comunicaciones que internacionales como, están complicadas. No sé si está volviendo, me quedo como con esa cosa del mundial, ¿viste? Che, sigue el mundial, ya sí, lo dije, el sí, mundial sigue. Sí. Hoy hay buenos partidos, ¿eh? Hoy juega sí. Colombia, Inglaterra. Suiza, Suecia, ya llegamos dentro, cuando nos damos cuenta el viernes, no sé, bueno, qué sí, sé yo. Así que bueno, hoy hay dúplex ahí con Uruguay y seguramente algo hablaremos de este tema. También tendremos para hablar sobre tecnología, porque hoy hace su columna de tecnología Rodrigo Iglesias. Así que nos gusta, Mateo, sí, lo despertaste sí. para esa hora, no, para que escuche, porque ahí sí. No tiene clase, no, por lo menos puede escuchar tranquilamente. Sí. Ay. Bueno, también, por supuesto, como lo dijimos antes, vamos a hablar del paro con todo lo que está sucediendo. Vamos a tener un panorama de todo lo que esté sucediendo en todo el país, cómo se están manejando en este día, cómo se están haciendo, se están empezando a llegar las concentraciones sí. a los distintos lugares. También vamos a tener, otra vez volvemos a lo que tiene que ver con el fútbol, parece, con el mundial sí. en este caso. Y también vamos a hablar sobre contra el racismo en el fútbol, eso que se vio bastante. Sí. Se ve y cada vez se acrecenta sí, más, sí, así sí. que sobre eso vamos a increíble porque debería retroceder, ¿no? Claro, deberíamos evolucionar retroceder un poquito y más. A mí me llamaba la atención, ¿no? Porque tenemos, viste, vemos los jugadores, vemos el avance que tienen, cómo se están, digamos, es un juego colectivo el fútbol, entonces no tendría que existir esas no. cosas. Pero bueno, yo qué sé yo, no sé, bueno, veremos en este programa y que me parece ahí, sí. ¿En serio? Pero no. ¿Cómo vamos a estar enojados porque clasificó Argentina? Estamos enojados. ¿Qué pasa? Welcome to Russia. Estoy contento.

y de repente el cielo se dividía en una nube negra de frío y te caía ese rocío helado que era hermoso. No. Yo ya necesito la primavera. Porque, falta, bueno, falta un poco. Sí, falta no un poco. No quiero desencantarte. No, recién arranca el invierno, así claro. Que... Bueno, tenemos varios cortes para hoy. Van a empezar a concentrar a partir de las 9:30. Ahora, 8:30, ya en el obelisco iba a haber concentración. Pero a partir de las 9:30 en Constitución y Lima, en Congreso también, a las 10:30 Marcelo T. de Alvear y Riobamba, y a las 11 en Corrientes y Callao. Diferentes sindicatos docentes, diferentes grupos de personas que van a concentrar, pero también tenemos otros cortes, otras concentraciones, y en tribunales de Comodoro Py, el Frente Popular de Iro de Santillán y Autoconvocados van a estar a las 10, a las 14 Perú e Irigoyen, Payasos con Memoria, a las 17 en Congreso también, bueno, el tema por el aborto legal, a las 16 se concentran ahí en el Senado para hablar con los senadores, las pro aborto clandestino. Uh-huh. Pero a partir de las 16 hasta las 18 va a haber tuitazo, así sí, que bueno, sí, nada. Y a las 18 hay que estar ahí, a las 17 concentrando para que el verde ensombrezca el celeste, para decir un término más o menos delicado para no digamos para que el verde mate al celeste, porque ahí se pudre todo. Sí. Igual está ahí perfilando, ¿no? Ya se está. Justamente veíamos que González, la otra de las senadoras de Pro, ya sí, Gladys, va a votar. Sí, a favor. Gladys González va a votar a favor. Y bueno, en fin, quedan 11 ahí que están no confirmados. No confirmados, pero ella es una de las que se pensaba seguro que iba a ser claro. En contra, y sin embargo es a favor. Así y que... están instalando. Sí. Habrá que ver cuánto tiene de operación mediática y cuánto de realidad. Están instalando una suerte de discusión en la cual le introducirían un par de reformas, ¿no? Sí. Una sería la despenalización en vez de legalización, claro. Y la otra estaría puesto el objetivo alrededor de las semanas, de la semana claro. 14 sí, o 12. Sí, sí. Pero nunca se sabe en este tipo de cosas hasta dónde no es una bola, un globo, sí, ¿no? Sí. Que se tira para ver cuál es la respuesta claro. En la sociedad. Y bueno, pero bueno, en este momento nos vamos de derecho a Escobar a encontrarnos con Pablo Brambilla, nuestro sabueso de los medios hegemónicos. ¡Uy, qué frío que hace! ¡Qué hace ahí. Frío! ¡Qué ¡Tanto frío! Cerrá la ventana, Pablo, que se te está colando. ¡Alto frío! ¡Ay, sí! ¡Buen día! Está para alto guiso. Es maravilloso escuchar las impresiones que se hacen los demás del lugar, es extraordinario. Sí, claro, es buenísimo. Es extraordinario. Lo que es trabajar en recepción, diría. Sí. Qué bueno. Bien, los sentidos comunes que corren, pero sí. Ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo andan? Bien, buen día. Muy bien. Buen día. Y... Bueno. También, un poquito frío, pero bueno. Bien, sí, acá cómodos. Hace frío. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es invierno. Se quejan de todo. Estamos en el segundo semestre, hace frío. Eso es lo que mejor me la verdad, eso ya me cambia el día. Pensar claro eso. Sí. Claro que sí. Sí. Es una muy buena noticia. Sí, la verdad que sí. Creo que todos lo percibimos. Sí. Bueno, vamos a trabajar un ratito con los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Genial. Bueno, tenemos, claro, después del lunes que suele ser una catarata de cosas que uno escucha durante el fin de semana, después bueno, va mermando un poquito la información y los medios se suelen repetir un poco con una cantidad de cosas. Pero me llamó, en principio quería arrancar con lo que sería la sección Círculo Rojo de Infobae, que titula La charla del Fondo Monetario Internacional con el economista Claudio Lozano y la CGT. Fíjese qué charlita, ¿no? Sí. Bueno, se ve que... ¿quiere hablar con el fondo? Mire, acá le paso el número. Si quieres charlamos un ratito con la gente del fondo. ¿Claudio Lozano? Sí. Por eso... Sí, y la sección se llama Círculo Rojo. Bueno. Es un dato. Sí, total. Sí, Por eso le digo, la dejamos picando. Bueno, en fin, ya preguntaremos, qué sé yo. ¿Vio cómo es? Investigaremos, veremos. Claro. Bueno, pero el fondo asegura que va a ser lo que todos sabemos que va a ser y que el gobierno dice que no va a ser. Claro. Bueno, qué bueno. Esto es parte de... Pero o entendí mal o el fondo le dijo, pero hacelo vos, no me vengas a decir que yo te lo dije. Es que el plan siempre fue nuestro. Ahí está. Ahí. El plan siempre fue nuestro, o sea, ya nos olvidamos, pero el plan siempre fue nuestro. Qué bueno. Ayer teníamos una revolución mexicana, ¿se acuerda? Sí, sí. Bueno, pero ya La Nación titula en tapa. López Obrador da señales conciliadoras. Y Ámbito Financiero dice, sorprendió a López Obrador con un primer acercamiento a Trump. Le propuso frenar la emigración a cambio de inversiones. Bueno. Qué revolucionario. Bueno, bueno, no, no sé. Bajó el dólar. Sí. A 29. A 29, 08. Claro. Bueno, tampoco, pero ustedes se quejan de todo. 29.08 está muy bajo. Claro. La Nata nos adelantó ayer que puede llegar a 40. ¿Verdad? Bueno, así que le traje la versión de La Nación Más. A propósito de la fiebre verde, lo que denomina la fiebre verde, ¿y cuál sería el plan? El plan, en nombre de Claudio Jacqueline, escúchele, escúchelo, ¿cuál es la solución? Claudio Jacqueline. Lo que hay es casi un plan aspirina para bajar la fiebre verde. Básicamente lo que está pasando en este momento es que los inversores, el mercado, lo que está reclamando es señales claras de que la Argentina va a cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llegar a una meta del 1.3 del déficit, es decir, tener un déficit del gasto público de la mitad de lo que ya es este año. Pero sí. ¿Cuánto implica reducir esto? Implica reducir 200.000 millones de pesos. En un gasto que prácticamente es inflexible, porque el 80% de ese gasto está destinado a lo social. Si no tenés más ingresos, lo que tenés que es ver dónde vas a cortar, y dónde vayas a cortar casi inexorablemente va a doler. Tiene el apellido de un bomboncito, el bomboncito Jacqueline, a mí me gustaba. Ah, es cierto, sí. Bueno, donde vayan a cortar va a doler, acuérdese. Y sí, ¿eh? Y sí. Por la fiebre. Fiebre verde. Por la fiebre. Fiebre verde, plan aspirina. Claro. Bueno, es increíble cómo seguimos redundando en las metáforas que tienen que ver con la naturalización, sí, ¿no? Sí. Claro. En este caso, la metáfora médica. Sí, sí, sí. Que siempre la traemos a colación, ¿eh? Bueno, hoy van a estar charlando por la crisis económica, dice Clarín. ¿Sabía que había una crisis económica? No. No tenía idea. Bueno, le leo Clarín y dice, la crisis económica, el gobierno les ofrecerá un bono de 3.000 pesos a beneficiarios de planes sociales. Se va a sentar Caro Stanley y le va a tirar 3.000 pesitos para que tiren de acá hasta fin de año. ¿Desde la ventana los tira los pesitos? Sí, los tira al piso y tiene que tirar. El que agarra, agarra, y el que se queda sin nada, se queda sin nada. Se queda así, bueno, en fin, tampoco, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Bien, así que un poquito, todo lo que pasó ayer, esto de que bajó el dólar, en realidad, si vamos al ámbito financiero, dice, el Banco Central subió los encajes. O sea, le dijo a los bancos, secó la plaza, ¿sí? Claro. Se quedaron toda la guita, todos los verdolagas en los bancos, no hubo manera y tuvieron que salir a gastar pesos, ¿sí? Entonces, claro, no podían comprar, aunque timbiaron por otro lado. Siguieron comprando después de las 3 de la tarde, un dólar mucho más bajo, y también se pasaron de LEVAC a LETES. LETES, efectivamente. Bono a corto plazo. Ajá. Sí, en dólares, con la opción dólares. Exactamente, como venimos hablando, que tiene que ver con estos bonos duales que está emitiendo el gobierno. Exacto. En algún momento va a haber que pagarlos y, como le digo, a corto plazo. Sí, claro. ¿Estos también son de corto plazo? Sí, por eso. La tasa de LEVAC ayer llegó al 54%. ¡Oh! ¡No! Si quiere financiarse, financiarse con la tarjeta desde ayer, es un 100%. Sí. Bien. Lo bueno es que en el 2020 siguen subiendo lo que sería la tasa para los botes. Ah, y sí. La tasa para los botes. Vamos a necesitar los botes en el 2020. Al final, para 2020. Sí. Nos subimos a los botes. Y sí. Sí, nos vamos a la deriva. No sé si antes también. Sí. Parece que lo vamos a agarrar antes. Para todo esto y mucho más, escuchamos al premio Forbes 2010. ¿Se acuerdan? Sí, Forbes. El premio Forbes argentino, Marquitos Peña, que estuvo ayer charlando con Marcelo Gobardi, así que le traje un recortecito, podríamos decir, el lobo del déficit fiscal. Escúchenlo. Es el jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña. Estamos atravesando un clima tormentoso producto de varios factores externos que se combinaron, ¿no? y afecta particularmente a aquellos países emergentes o más vulnerables, de los que somos el más vulnerable por nuestra historia y por nuestra dependencia externa. Estamos financiamiento externo para cubrir nuestro déficit. Eso gatilló distintas cuestiones que han generado una mayor volatilidad en un contexto donde también vivimos una novedad, en parte, que es tener un tipo de cambio flotante, ¿no? Potencia esto que se genera de un nerviosismo y a veces un problema de confianza. Que bueno, que lo más importante es que primero lo reconocemos, tomamos medidas, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario, que nos da un respaldo muy importante. Y al mismo tiempo acelerar el camino al equilibrio fiscal, que es lo que nos va a llevar a reducir esa dependencia y reducir nuestra volatilidad, ¿no? Uno de los desafíos que tenemos como país en este camino de estos 2 años y medio de recuperación y salir de una economía que iba rumbo a ser Venezuela, como bien sabemos todos, es que la confianza particularmente del mundo está depositada en una sola persona, que se llama Mauricio Macri. Pero lo que podemos garantizar, Marcelo, es que el camino fiscal que hemos comprometido del 1,3 para el año que viene se va a cumplir. Ese compromiso que asumió la Argentina no tiene marcha atrás. Nosotros tenemos que ir hacia el equilibrio fiscal para poder crecer mucho tiempo y reducir esta dependencia externa. Ahora, Marcos, ¿alguien podría decir del otro lado? Si, bueno, mira, el gobierno promete que efectivamente esta vuelta se va a cumplir, efectivamente con lo pactado con el fondo, en materia de baja de déficit y demás, pero por el otro es cierto que la inflación no bajó sino que subió y que está muy por encima del cambio que hubo en la meta de inflación del mes de diciembre, que la economía está muy para abajo, hay una caída de actividad que es ciertamente significativa, que hemos agravado nuestro déficit comercial de manera muy significativa, que el déficit fiscal bajó pero no tanto. Es otro modo también de mirar esto, ¿no? Bueno, obviamente siempre uno puede mirar el vaso medio vacío, medio lleno. Que ni la cuestión está en una crisis a veces tan terminal como se quiere plantear, ni tampoco que está todo bien. Yo no sé si la gente tiene claro cuál es el rumbo. El rumbo es un país que se integre a la economía mundial, que genere un marco que genere la inversión para generar puestos de trabajo de calidad en todos los rincones del país, para que de esa forma podamos salir de la pobreza, que para eso necesitamos instituciones fuertes, independientes, transparentes, que promuevan el diálogo y que promuevan la posibilidad de lograr esos consensos para salir hacia adelante. Uno puede decir, bueno, pero eso es muy vago. No, es muy simple. Pero lo que sí es importante es que el rumbo ha sido respaldado por casi todas las economías más importantes del planeta, diciendo que vamos por el camino correcto. Nos faltó un poco de éxtasis para escuchar, porque entre la música de rave, ¿no? Sí. Y las cosas que escuchamos. La verdad que yo no sé, me quedé, porque lo escucho y ya, la verdad que no puedo creer lo que no quisiera repetir lo que dijo ayer Babi Checopa. No, claro. Pero es no. Lo primero que me sale. Claro. Este tipo ya me. Bueno, Sí. No, me gusta que ya hasta Marcelo Longobardi advierte que, o el mismo Marcos Peña advierte que esto es bastante vago. Claro. No, pero aparte el collar de que le regaló Longobardi con todo lo que pero tenemos esto para lucirlo. Pasa que nosotros siempre mirando el vaso medio vacío. Claro. Sí, ayer un economista decía que igual que a ellos les va a alcanzar para llegar al año que viene con lo que le prestó el fondo. Sí, claro. Que después arréglense, porque después no sé lo que va a pasar, pero que hasta el año que viene no va a alcanzar. Igual lo que más asusta es que la confianza esté depositada en una sola persona. Sí, claro. El mundo tiene el mundo. O sea, Macri sería como la piedra angular del planeta Tierra hoy en día. Que estalle todo. Bueno, el mercado entonces hizo una pausa y el dólar quedó a 29.08. Dice Ámbito Financiero, bueno, la Unión Cívica Radical apura el ajuste en la biblioteca del Congreso. Se vienen más despidos. Claro. Y también para Ámbito, le cierro un poquito la tapa, hoy otro paro inútil. Sí, el que estoy haciendo yo, entre otros. Claro. El paro docente del día de hoy, justamente por la represión a los maestros chubutenses. Y bueno, en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque, por ejemplo, no está cerrada la paritaria ni va a aumentar los sueldos desde 2017. Claro. Que no alcanza. Ni paga las horas nuevas. Bueno, recién Marcos Peña decía, la recaudación creció un 32%, pero claro, es porque subió la inflación. Claro. Entonces usted dice, recaudé mucho más que el año pasado en pesos. Sí, sí. Pero pero porque la inflación creció. Exacto. Bueno, en fin. Y le traje como perlita de cierre, Elisa Carrió estuvo tomándose un cafecito con Morales Solá. Ayer, desde el Llano, en TN, dos cositas. Mire, por un lado, su mirada sobre la legalización del aborto. Y por otra, bueno, una mirada un poquito clasista. Escúchela y después hacemos algún comentario. Elisa Carrió, ¿por qué usted es antiabortista, digamos? Porque nunca lo pude resolver. Es un dilema. Uno no quiere criminalizar a la mujer joven y por el otro lado tiene que estar inscripto en la ley la prohibición cultural, porque nadie habla de la muerte espiritual de las personas que abortan mucho. Organismos internacionales vienen por el control de la natalidad con el aborto. Quieren que los pobres tengan menos hijos. Si yo soy propietaria del cuerpo y puedo disponer de un embarazo, puedo disponer de la venta de un órgano. Nunca entendí cómo llegamos a esa sesión, la verdad que nunca entendí. Hay dos argentinas, una Argentina corrosiva de la capital y del mundo, del microclima, de la política, la televisión y los opinadores, y un gobierno que está metido en el microclima, que yo le digo, chicos, salgamos, un camino que iniciamos todos juntos, a lo mejor no podemos ir de nuevo y tener el 1-1, pero es necesario que crezcan las empresas, y si apaguen la televisión, hay muchos intereses. Una Argentina que dirigen 6, que se reúnen los 6 y deciden cuándo empieza la crisis, a quién van a llamar primero. ¿Se refiere a los empresarios? Son 6. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Con un cuarto de lo que tiramos, estamos alimentados. ¿Podemos dar? Que esto es lo que tenemos. Realmente te felicito, Pablo, porque lo que hubiera hecho era seguir el consejo de la misma Carrió y apagar el televisor. Claro, bueno, sí. Digo, gracias, Pablo. No, increíble. Como ven, la mato y aparece una mayor. Sí, claro, sí, exactamente. Sí. Exactamente. Es tremenda. Exactamente. No. La muerte espiritual de las personas que abortan mucho. Sí, no. Bueno, es un tema. Aparte, esto de den propina, esa es la solución. No puedo creer. Pero esto, bueno, o sea, la economía, señora, señor, digo, para darle un cierre un poquito a esto, podríamos decir que la economía queda sintetizada en, si usted no le da propina, claro, y no mantiene las changas, recordemos que las changas son totalmente en negro, sí, es una economía totalmente informal, claro, ¿sí? De esto, en esto se estaría basando el plan para 2019. Para que estos 6 empresarios de los que ella habla sigan llevándose la empala. Sí, es bueno recordar que los 6 empresarios de los que habla, entre ellos Santiago Blaquier, entre ellos Marcos Bulgeroni, ¿sí? Esos los hijos de Nicolás Brown, claro, ¿eh? Sí. Son todos aquellos que en el 2015, 2016, se juntaron justamente para llevar a este gobierno al poder. Y sí, claro. ¿Eh? ¿Te acuerdas cuando se juntaron en el Hotel Xiao Xiao? Muy guapos estaban todos. Sí. ¿Eh? Y ahí definieron esos 6, los hijos de, definieron un poquito, como ella dice, el rumbo de hacia dónde iba a ir el poder en el país. Sí. Bueno, es bueno recordarlo porque ahora les estaría jugando una mala pasada. Tremendo. Y la cortina es increíble. Ay, por favor. Ay, no puedo. Bueno, no. Dicen que la orquesta tocó hasta el final. Sí. Chao, Pablo. Tapa de página 2, se le cierra con esto. Ah, perdón. Frozen. Ah, sí. Claro. Chao, Pablo. Que venga el iceberg, decían, ¿no? Y. Nadie habla de la muerte espiritual de las personas que abortan mucho. Ay, paloma. No es una paloma, Elisa, pero no importa. Don Olimpo. Cadenas y cárcel de padecer. Muy bien. Bueno, acá seguimos. 8:52. Qué rápido se pasa la primera hora de este programa. Uh-huh. Y, vuela. Sí, vuela, vuela. Somos volátiles. Vuela paloma, todo. Vuela golondrina. Vuela, así, escuchamos recién, hay paloma. Bueno, ahora vamos, seguimos, ¿no? Seguimos volando. Seguimos volando. Hablábamos hoy del corte, bueno, de todas las uh-huh. concentraciones, todo lo que va a ocurrir hoy. Uh-huh. Y a las 15 también Duhovne va a hablar al Congreso, qué ¿no? suerte. Para explicar el acuerdo con el Fondo Monetario. Me encantaría saber qué es lo que va a decir. Explicar. Ya no sé lo que pueden explicar. Recién lo tuvimos bien claro con todo lo que dijeron. Sí. Tenés que ver el vaso medio lleno. Te pido, por favor, que mires con un poquito de onda todo. Bueno. Así que bueno, tenemos el listadito de los senadores que todavía no saben qué decidir. Uh-huh. Igualmente eso es rosqueo, ¿no? Porque no puedo creer que nadie tenga una posición tomada frente a un tema tan importante. ¿No? No, yo no sé qué es. Algunos hablan de que con el tiempo fueron pensándolo, ¿no? Pensándolo, entonces sí. Ahí fueron cambiando. Sí. Yo no sé, ¿viste? ¿Puede ser? No sí, sé. Sí, no sé. Yo no puedo entender. Digo, tuvimos 2 meses de debate en diputados. Claro, ¿no? Y pudieron escuchar, tal vez no escucharon nada. No les importa. Pero me parece que está bueno que por ahí escuchar. Igual hoy no hay ninguna. Hoy es la presentación, simplemente. Sí, claro. Donde se va a hablar del proyecto, se va a hablar de cómo viene. Seguramente, tal vez, pondrán alguno de estos. Sí. Lo que quieren sumar al proyecto, si se suma, si no se suma. Digamos, no es como dijo justamente Gladys González, más allá de que querramos sumar estas modificaciones, eso no es lo que me va a hacer cambiar ya a esta altura, porque entendí, como que entendió qué era la importancia, claro. Más allá de que ella cree que la concepción de la vida desde mi primer momento cree que no hay, que es un tema de salud, y eso es importante, me parece que lo entiendan. Sí. Y como dijimos muchas veces, no estamos acá diciendo que todos tienen que abortar. No. Entonces, claro. No es eso. Sí, hay una cantidad de cosas. Ayer empezamos a leer un poquito de todo lo que se estaba planteando con respecto, y las contestaciones, ¿no? Sí. Hacia el Senado, con respecto a la objeción de conciencia y todo, cómo se está armando y todo lo demás. Se ha trabajado mucho en eso por distintos sectores, y me parece que eso es lo que va a empezar a primarizar en cuanto se empiecen a hablar en el Senado, como claro. Para que se entienda y se saque ese nudo que se están haciendo con este tema de la objeción de conciencia o lo que quieren. Esta es la tercera enmienda, digamos, la tercera el tercer cambio que le quieren introducir a lo que les llegó a la ley, tal como les llegó de diputados, es justamente esa, ¿no? Que haya una posibilidad de objeción de conciencia institucional. Claro. Lo cual está expresamente prohibido en la ley. Es decir, no puede la institución ser objetora de conciencia. Claro. No, porque aparte de lo que se argumenta es las personas jurídicas no pueden objetar conciencia. Y que... Y además, bueno, el ejemplo este de una médica que, en la San Camilo, como hablábamos la otra vez, ¿no? Claro. Que quiere objetar conciencia, como institución, acá es objetor de conciencia porque, o sea, la institución lo define así, que no lo debe, no lo tiene que hacer, no lo puede hacer. Y después va a un hospital público donde no hay objeción de conciencia, entonces debería o renunciar al privado, no puede ser objetora en un lugar y en otro lado practicar abortos legales. O sea, es una contradicción en sí misma. Y bueno, si es una objeción de conciencia, no lo debería hacer. No, pero si fuera de ella misma, de esa persona, ese médico, esa médica, es distinto. En cambio, las instituciones no pueden objetar conciencia. No, aparte tienen la obligación de garantizar por supuesto. Una cobertura de pero salud. Pero además es salud pública, amplia. Claro. Exactamente. No. ¿Privado o público? Sí, claro. No. No hay, desde mi punto de vista, por lo menos, o desde el punto de vista de la mayoría de los que han hecho además la ley. Además sabemos que hay un gran negocio. No, además la bajada institucional en ese sentido es coercitiva. Claro. Exactamente. Absolutamente, Se plantea, bueno, que esto sí va a ser tal cual como se ha dicho, va a llegar el 1 de agosto con un dictamen. Para entrar a votarse el 8. Así que bueno, ya lo dijimos, habían algunas posibilidades, pero me imagino que hay otros referentes que van a hablar en este tiempo, no a partir de las siguientes sesiones que se hagan, y una vez que eso suceda, según veremos y tendremos un panorama. Recién está empezando, y como pasó en el caso de diputados, y lo dijo, por eso tomo a Gladys González, algunos le ha cambiado en el momento y han entendido cuál es la posición por la cual se pide la legalización y despenalización del aborto. Y sí. Bueno, me voy a otro tema. Vamos. Completamente diferente, ¿no? Diga. Porque es muy probable que ya estemos todos enterados de que hoy, martes 3 y el próximo 10 de julio a las 14 horas, hay una distintas agrupaciones, ¿no?, de artistas están allí convocando para asistir a la legislatura porteña, para que ahí hay una intención de modificar el código contravencional de la ciudad y quieren introducir en ese código estas modificaciones una verdadera persecución al arte callejero, ¿verdad? Y bueno, empezaría a ser penalizado con multas, arrestos, y además se elimina la necesidad de que haya una denuncia concreta. Quiere decir que se puede actuar de oficio sobre lo que algún funcionario considere ruido molesto, por ejemplo. ¿No? Y ya sabemos lo que son ruidos molestos para algunos u otros. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia, dicen en un comunicado, determinó que pueden existir ruidos molestos aun cuando no se superen los decibeles permitidos por la normativa, con lo cual la clasificación de molesto queda determinada, lo que acabamos de decir, de acuerdo a la subjetividad del denunciante, prescindiendo de alguna referencia de criterios objetivos. Es decir, para mí molesto puede ser, qué sé yo, un perro que ladra. Sí, claro. No tengo idea, pero sí, digo, puede ser un montón de cosas molesto. Sí, sí. Bueno, y esto quedan entonces los trabajadores del arte callejero, quedarían expuestos a sanciones, multas, incluso detenciones, y por supuesto el decomiso de aquellos elementos, instrumentos con los que practican su arte callejero. Bueno, así que están convocando para hoy a las 14 horas y el martes que viene se repite la convocatoria también a las 14 horas en Perú 160. Sí, frente a la legislatura, claro. Muchas veces han hecho esto con una cantidad de espectáculos, ¿no? Todos ahí hacen tanto los malabaristas, los payasos, los músicos, no sé, stand-up, hacen de todo, ¿no? Es muy lindo porque pasar por ahí y apoyarlos, claro. Porque ese es el arte que se genera en toda la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares. Además, en las grandes ciudades del mundo siempre hay arte callejero. Hay arte callejero y entonces realmente que hoy se ponga eso es tremendo, ¿no? Y es una persecución que viene de mucho tiempo, ¿no? Que desde este gobierno se ha intentado sacarlos de la calle. Se intensificó. Se intensificó totalmente, así que bueno, eso. Nos vamos a la tanda. Ruta Alternativa. La mañana en La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz, es miedo. Nos fumigan y dicen que llueve. El Estado no investiga las razones por las que poblaciones expuestas a agrotóxicos registran un aumento fuera de la norma en enfermedades como cáncer o nacimientos con malformaciones. Los ciudadanos comunes no tenemos que demostrar que una determinada actividad, como es el caso de las fumigaciones, afecta a la salud, sino muy por el contrario. Son las empresas productoras, principalmente de estos productos tóxicos, quienes tienen que demostrar de que estos productos son inocuos y que no afectan la salud. Médicos, científicos y trabajadores de la salud han producido conocimiento en forma artesanal y siempre a pulmón. Basta de fumigar a los pueblos. Ruta Alternativa. Periodismo. Pero no del que usted se imagina. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Acá, en La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ruta Alternativa. Ruta Alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Pero qué linda música. Sí, te hace bailar. Está bueno porque podemos mover el cuerpo para sacarnos el frío que nos queda. ¡Guau! Wow, buenísimo. Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, acá estamos, como bien lo dijimos, en nuestra segunda hora de este Ruta Alternativa 82. Ya te lo busco. Qué raro, hoy no tenemos al quinielero amigo. El quinielero amigo, qué raro. Bueno, ahí estamos. Y por supuesto, nos queda bastante para hablar de lo que es también un tema para nosotros, que es el Mundial, pero Mundial visto de distintos lugares, ¿no? Sí, claro. Porque todavía vamos a hablar del racismo en el Mundial y también vamos a hablar un poco de lo que sucedió y seguramente en un ratito también vamos a hablar desde el otro lado del charco y también vamos a entender, ¿viste? Qué es lo que, cómo se siente hoy, aunque acá tenemos a alguien que puede decirnos desde viviendo fuera del país lo que se siente y bueno, por supuesto nos quedan una cantidad de noticias y de cosas más relajadas que iremos viviendo después deslizándonos como en un tobogán nos deslizamos en esta hora que sigue. Qué como lindo para el tobogán. Así que bueno, estamos en esa. O bien. Sea que bueno, como bien lo decíamos, el 82 es la pelea. Ah, te lo dijeron. 102.5 en Buenos Aires. 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar si estuviésemos del otro lado. Contactos, más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta Alternativa. Milonga. Mañanas Activas. La milonga es otro periodismo en el mismo aire. He is here. Alfredo Zitarrosa. Bueno, y esto indica que estamos ya comunicados con nuestros hermanos uruguayos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien acá, muy bien acá, con frío, mucho frío. Estamos igual. Oh. Pues, si me dan un segundito, vamos a ver si podemos corregir un poco el tema del volumen porque estamos medio bajitos. Bueno, bueno, perfecto. Así, te imaginaba más disfónico. No sé por qué te imaginaba más disfónico. Más disfónico. Bueno, tuve que recuperarme. Ah, bien. Sí, claro, sí. Caramelos de miel. Verdaderamente estuvo bastante difícil, sobre todo después del... Nosotros aquí transmitimos el partido con una especie de parodia futbolística que tenemos, que es el equipo permanente. Ah, qué bueno. Y hacemos, entre otras cosas, para hacer un poco de caja para la radio, hacemos algo de publicidad con los comercios del barrio y después del segundo estadísticamente me costó horrores. Pero bueno, ¿cómo están sobrellevando ustedes la cosa por ahí? Bien, la verdad que... ya hemos hecho, como lo decimos, el Mundial sigue, acá somos hermanos, así que hoy la celeste, vamos arriba la celeste. Yo te diría que mal, pero acostumbrados, ¿viste? Esto es Bueno, vos sabés que eso es algo que charlábamos la otra vez con uno de los compañeros acá. Porque claro, ustedes estamos como con los roles cambiados, ¿no? Porque hace un tiempo, en verdad, nosotros estábamos acostumbrados incluso a no ir al Mundial. Claro. A no llegar a clasificar y llegar con mucho esfuerzo a lo mejor a octavos de final. Uh-huh. Y ahora casi como que nos estamos acostumbrando por lo menos a llegar a esto de los octavos. Y para nosotros es como toda una sorpresa. Y en verdad lo que vemos es que el fútbol argentino ha tenido, en ese sentido, como en cuanto a resultados, ha tenido como un cierto declive, ¿no?, en los mundiales. Sí. No, bueno, igual no nos olvidemos que en el último fue subcampeón, ¿no? Llegamos a la final, sí. Claro. Claro, sí, más bien. Pero quiero decir, nosotros lo que observamos es esto. Sobre todo, digo, este es un mundial bastante particular, ¿no? Es raro. Es muy, pero muy raro que Alemania se vuelva sin llegar a los octavos, por ejemplo. Los resultados que se dieron en las distintas series es como muy raro, ¿no? Jugando horrible, además, y siendo último de los cuatro, ¿no?, en la clasificación. Alemania, me refiero, ¿no? Sí, claro, por eso. Sí. Bien. Por eso, y de repente, no sé, ver, por ejemplo, a equipos, por lo menos para mí, yo les aclaro que no soy precisamente un gran analista del fútbol, entre otras cosas, porque no le doy mucha pelota, pero de repente que equipos como Corea, que equipos como Japón, de repente vos ves, ¿no?, en los octavos, Corea, Japón, yo qué sé, vos decís, che, esto es raro, ¿no? De repente hay nombres que vos esperabas que quedan afuera. Claro. A su vez, yo también digo, del fútbol que recuerdo de ver, por ejemplo, en los 90 y a comienzos de los 2000 en relación al de ahora, vuelan, ¿no? Son aviones. Ah, eso es tremendo. Bueno, eso sí. Basta ver algún video de mundiales no tan viejos para ver el tiempo que tenía un delantero para parar la pelota, acomodarse y disparar al arco, como se decía en ese momento. Sí, sí. Y hoy eso es absolutamente impensable, sí, la velocidad me parece completamente distinta. Nosotros ya la vivimos, así que van a tener que practicar acá los muchachos uruguayos para el viernes. Sí, bueno, nosotros en ese sentido estamos confiamos en poder enlentecer y aburrir el juego, que es nuestra característica, ¿no? Claro. Nosotros verdaderamente frenamos lo que sea, ¿no? Claro. Somos como una especie de gran freno, que yo qué sé, por ejemplo, a Portugal le sacamos un montón de ritmo y bueno, después con nuestra clásica bañadera atrás, ¿no? Como le decimos nosotros, es como un ómnibus que atravesamos ahí en el arco y no pasa nada. Claro, claro. Sí, bueno, tiene su riesgo también. Acá, todo el segundo riesgo, la verdad, fue para nosotros, lo vivimos con el corazón en la boca. Y sí. Y estamos como entendiendo que ya el tema de la bañadera en el fondo no corre más, ¿no? O sea, no corre más porque, claro, pasa que simplemente por una cuestión estadística, en algún momento, viste, vas a ligar mal y te van a clavar como zapato. Claro, es muy buena la imagen, clavar como zapato. Sí, es muy buena. Es una imagen muy frecuente que se estila mucho aquí en Uruguay. Claro. Ah, te clavaron como un zapato. Ah, quedé clavado como un zapato. Bueno, acá Nico, nuestro operador, está comentando que es un fútbol nostálgico el que se practica en el Uruguay. A ver, el último mundial lo ganamos hace casi 70 años, imagínate, vivimos del recuerdo, ¿no? Claro. Sí, claro, totalmente. Bueno, igualmente esta selección, lo que creo que está bueno del proceso de esta selección, por lo menos en cómo lo asimila la gente, es como que primero se sacaron el peso espantoso que durante mucho tiempo tuvieron los distintos jugadores. Era una cosa ya media estrambótica, ¿no? Porque por un lado los jugadores no querían venir a jugar a Uruguay y por el otro lado era como que el peso espantoso que le encajaban los propios periodistas y la gente, ¿no? No sé qué, la Celeste, los campeones del 50, hubo que barrer un poco ese discurso, claro, empezar a verlo en perspectiva y tipo respetar la historia, pero entender que ahora somos otra cosa, ¿no? Claro, claro. Y ahora nuestro perfil más bien es, bueno, como se está reforzando ahora la imagen, ¿no? Bueno, humildad, no levantar la tuba antes de empezar, ¿no? Tomar todo con precaución. Claro. E incluso hasta les podría decir que la imagen que hoy por hoy, mira, creo que lo sintetizaba bien el Bigote López, que es un jugador de fútbol con un perfil muy particular, ¿no? Es además de jugador de fútbol, es un fuerte militante social. Y él lo caracterizaba muy bien el nuevo perfil que tiene lo que nosotros llamamos la garra charrúa, que es, antes el que tenía garra charrúa es el tipo que pegaba. Claro. El tipo que pegaba, que paraba un delantero a partir de pegarle tres o cuatro patadas. Paolo Montero, por ejemplo, era el arquetipo de la garra charrúa. Sí, un poquito hoy antes el Peta Ubiña, ¿no? Ubiña había, no, ni claro, por... sí, ahí va. Hoy por hoy el de la garra charrúa es, por ejemplo, yo qué sé, ponele, es Cavani, pero no Cavani metiendo goles, es Cavani marcando arriba. Claro, ahí está, ¿no? Claro. Hoy el modelo, la garra charrúa es Laxalt, que es un chiquilín que se marca todo atrás, ¿no? Claro. Ese es el nuevo modelo de la garra, o sea, el tipo que la labura. No, sí. Vimos a, ¿quién es, Nico? Que Anandes, me dice Nico, yo no recordaba el nombre, cabeceando desde el piso, una especie de suicidio programado, muy, no, porque vos metés la cabeza a donde el tipo va a meter el pie, sí. Pero bueno, sí, claro, es un poco la imagen hoy de la garra charrúa. Compañeros, le queríamos hacer una pregunta, mirá que acá nos pasan cosas. Cantidad de cosas nos pasan. Sin embargo, vamos a ir con una muy chiquitita, como para hacer una consulta ahí, a ver qué ¿qué perspectiva nos pueden dar? Porque, ¿qué ocurrió? En la comisaría 28 del barrio de Barracas, esto ocurrió la semana pasada, si mal no recuerdo fue el 26 de junio, bueno, en esta comisaría, en el baño de la comisaría, instalaron un artefacto que explotó, una bombita casera, ¿verdad?, que provocó apenas unos destrozos, más ruido que otra cosa. Dicen, el baño es público, pero claro, una comisaría no es un McDonald's, ¿no? Entonces, claro, no es que tenés un ingreso de cientos de personas al cabo del día, es bastante sencillo, quiero creer, saber quién pasó por el baño público de una comisaría. Por lo menos a mí no se me ocurriría, voy a entrar a la comisaría al baño, ¿no? En fin. Entonces, inmediatamente surgió la hipótesis de que hay allí una posible advertencia lanzada por algún grupo minoritario de la policía de la ciudad que está descontento de haber sido sacado de la Policía Federal y pasado a la Policía de la Ciudad. Hay una cuestión de horas de trabajo, de condiciones de trabajo, y demás. Y se vienen otras reformas, además, en la policía acá en la Ciudad de Buenos Aires, concretamente. Esto es específico de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, como sabemos que allí está sindicalizada la policía, queríamos saber si ustedes tienen alguna referencia de cómo ha evolucionado, desde esta cosa bastante simplona que a uno inmediatamente se le puede ocurrir, como pensar, ¿qué hacemos con los compañeros trabajadores cuando están con un garrote enfrente a nosotros, no? Sí. No sé si fue clara la metáfora. Sí, sí, sin duda. Y entre otras cosas, eso que ustedes están mencionando es una de las cosas que ha hecho que, digamos, como que por dos lados, ¿no? Por un lado, la central sindical, el PIT-CNT, ¿no? Aquí tenemos una central única. Sí, sí. Ha tomado con pinzas el tema del sindicato, y de alguna manera creo que entre el sindicato y el propio PIT-CNT lo que se han encargado es que, bueno, haya poco ruido y pocas nueces, ¿no? Es decir, las dos cosas. El sindicato policial en la prensa, y no solamente en la prensa, sino en la interna sindical, porque nosotros conocemos mucho la interna sindical de acá, sí, somos pocos y nos conocemos, uh-huh, no tiene visibilidad alguna. Uh-huh. Es decir, uno no escucha, por ejemplo, cuando está hablando con distintos compañeros del movimiento sindical, no, bueno, pero ponele, esto lo tengo que charlar con fulano, o estos temas se encarga fulano que es de tal sindicato, de tal otro, y el sindicato policial no aparece. Uh-huh. En ningún momento, en ningún aspecto. Uh-huh. Después, incluso, en materia de negociación, uno lo que escucha, por ejemplo, es que el Ministerio del Interior otorga X porcentaje de aumento a los trabajadores policiales, por llamarlos de alguna manera. Para nosotros no son trabajadores, pero bueno, sabemos que hay gente que puede llegar a considerarlos trabajadores. Para nosotros son funcionarios de la represión. Claro. Y eso, o sea, no, ni siquiera se ve, por ejemplo, que haya un conflicto, por ejemplo, entre partes, ¿no? O sea, no se ve que producto de una puja entre el sindicato y el Ministerio del Interior se produjo, por ejemplo, un aumento salarial. Pero también, además, vos hablabas de la bomba en el baño, y yo te puedo decir dos cosas. Primero, acá hace poco se tomó notoriedad el robo a algunos cajeros automáticos de aquí de la ciudad de Montevideo, a partir de utilizar explosiones, ¿no? Hacerlos explotar para extraer el dinero. Uno de ellos, uno de estos robos, ocurrió a media cuadra de una comisaría. Ajá. No sé, no desconfiaría. Eso es una. Pero después la otra, estamos buscando los datos, la información que tenemos tras bambalinas. Sí. Nosotros hace poco hicimos una especie de mapa del delito, Mañanas Activas, ¿no?, hizo una especie de mapa del delito de Montevideo, ¿no? Ajá. Porque el tema de lo que acá se llama la inseguridad, la derecha ha dado en llamar la inseguridad, que es la proliferación de la delincuencia, lisa y llanamente, es curioso que utilicen el término seguridad, está, digamos, haciendo bandera con eso. De hecho, ahora tenemos un candidato a las internas de uno de los partidos, del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, que propone sacar, digamos, a los militares a la calle, ¿no? Ah, no. Sí, exactamente. Bueno. tenemos para hablar. Sí, sí, claro, no, pero lo que llama la atención es que hay una similitud importante con la misma propuesta que están sucediendo acá, ¿no? Lo cual deja de ser una cuestión local o que se le haya ocurrido a algún trasnochado allá o acá, sino que más bien es un proyecto, ¿no? No, para sin la duda, región. Sin lugar a dudas, y además yo creo que esto uno lo puede rastrear en, por ejemplo, en cómo la derecha planificó la oposición cuando el gobierno de Mitterrand, el gobierno socialista de Mitterrand, estamos hablando de fines de los años 70 en Francia, ¿no? Claro. Y a partir de ahí empieza la derecha empieza a ver cómo articular la oposición al gobierno de izquierda. El tema de la seguridad siempre fue clave y siempre estuvo en la agenda. Ahora, les contaba entonces este mapa del delito que hicimos, y una de las zonas, un barrio de aquí cerca de la radio, Lezica se llama, Villa Colón, se lo conoce oficialmente como Villa Colón, nosotros consignábamos que, bueno, según los datos del propio Ministerio del Interior, tenía una rapiña cada dos días. Igualmente hay que aclarar que cuando hablamos de, por ejemplo, el barrio que tiene más rapiñas por día, que es Montevideo, tiene 4 rapiñas por día, ¿no? Entonces decíamos, bueno, y además había habido estamos viendo una movida medio extraña, que es que hay vecinos, que son muy pocos además, que de repente se largan a cortar las calles y hacer protestas en la noche, por lo general sobre la nochecita, se largan a cortar las calles reclamando seguridad. Además es la misma modalidad, ¿no? Se juntan en una esquina en la que hay mucho tránsito, prenden gomas, ¿no? Reclaman por la inseguridad. Y la prensa, que si lo hace, porque si esto lo hace un sindicato, habla justamente del vandalismo, de la quema de gomas, del corte, de la obstrucción de la calle y todo lo demás, solamente va, le toma la palabra a los vecinos que dicen que están hartos de los robos y se vuelven para la casa, ¿no? Bien, la cuestión es que en este barrio la gente se quejaba de la cantidad de rapiña. La cuestión es que el Ministerio del Interior hizo una investigación y encontró que el comisario de esa región no remitía las denuncias de rapiñas al ministerio, entre otras cosas para que no reforzaran los patrullajes y no reforzaran los operativos de seguridad, que acá son salvajes, acá en el Marconi y en Unidad Casavalle, por ejemplo, que aquí se lo mal llama como los Palomares, tienen operativos de lo que se llaman operativos de saturación, que es llenar de milicos la zona día por medio. Eso en Lezica no estaba ocurriendo, entre otras cosas, porque este comisario no remitía las denuncias. Bueno, fue sumariado. Claro. En fin. Bueno, pero quiero decir, ese es el panorama de la policía que uno se encuentra. Claro. Una policía que está dirigida, además, por el jefe de policía, es un militante del Partido Nacional, que es uno de los sectores del Partido Nacional que está proponiendo la militarización de la seguridad, ¿no? Vaya casualidad. Claro. Hace poco tuvimos un motín, además, en uno de los penales, un motín que además termina con, o sea, los privados de libertad dan fecha de entrega del motín. Ajá. Una cosa me dice, pará, loco, ya no puede ser tan evidente. Los tipos dicen, a tal hora entregamos la cárcel. Claro. Entonces me dice, pará, bastó. Entonces, ese es el panorama. Bien, te agradecemos muchísimo y, por supuesto, esperaremos 15 días para retomar nuestros duplex en el 102.5. Igual ahí el viernes estaremos muy pendientes de lo que suceda. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, aliento extra siempre viene bien. Por supuesto. Y en eso, mira, hay que reconocer algo. Nosotros en ese sentido somos... digamos que somos malos hermanos con ustedes, porque aquí la cosa está dividida. Hoy por hoy estamos los que bueno, entendemos que una cosa es lo estrictamente futbolístico y otra cosa es hermanarse con el pueblo, y están los que siguen en esta cuestión sempiterna del encono hacia ustedes, y en eso hay que reconocer que ustedes desde el punto de vista cultural siempre nos han tratado mucho mejor de lo que nosotros los hemos tratado a ustedes. Yo te voy a decir algo como argentina, que a mí ya no me importa que ustedes no nos quieran, yo los quiero mucho. Y la verdad es esa, sabemos que seguramente les habrá gustado que nos quedemos afuera. Pero nosotros... Bueno, algunos sí, a nosotros te digo, acá lo vimos en... en la radio estábamos viendo sí. el partido y no nos gustó nada, no, la verdad, bueno, carajeamos bastante. Claro. Siendo claro, sincero. Claro. Pero bueno, a nosotros que siga Uruguay, la verdad que sí, nos encanta. La verdad un, que un gran abrazo, ¿eh? Abrazo. Un abrazo fuerte para ustedes. Nos reencontramos entonces en 15 días. Bien. Efectivamente. Esos eran entonces los compañeros de la colectiva. Muy bien, aquí estábamos entonces, justamente en este dúplex, en este momento en el cual transitamos también por las calles de Peñarol en Montevideo. Muy bien, programa 81 es la pelea, pero nosotros vamos con el abrojito. Ah, bueno. Pugliese Morán. Después de Uruguay, Uruguay, Uruguay, Uruguay. En 15 días empieza el Mundial y hay que apoyar a Uruguay. Puedes hinchar por Uruguay, pero eso es una cosa bien podrida. Porque todo el día lo mismo, los políticos, el Mundial, qué cosa bárbara. No dejan un tiempo para pensar, ni para decidir quién va a ganar o no. Me tienen cansada. Claro, yo, mamá, voy a apoyar a Uruguay nomás. Uruguay, Cavani, Suárez, que se sacó la Copa de Oro, pero por favor, ¿por quién querés que te... así, sin demostrar tu desamor, con tu querer yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Disculpe. discúlpenme que volví un ratito nada más, son las 9:27. ¿Cómo le va de nuevo acá? Y acá estoy, aproveché que Roxana fue hasta el baño, porque hoy es el día del locutor, la locutora, le locutore. Así que felicidades, sí, a felicidades, todos. Felicidades, gracias, gracias. Gracias. Bueno, hasta mañana. Gracias, gracias. Buenísimo. Bueno, nos interesaba particularmente ampliar un poquitito esta... esto que nos llegó de Suteba, este documento que nos llegó de Suteba, en el cual titula Fuera Amar, con dos M, por supuesto, de las escuelas. Lo decíamos en estas noticias del lado de acá, del comienzo de Ruta Alternativa, que bueno, hay una presencia autorizada, ¿verdad?, en las escuelas bonaerenses, para que la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina vayan allí a hablar de transmisión sexual, de salud, enfermedades de transmisión sexual, de salud reproductiva, entre otros tópicos, ¿no? Y esto ha puesto por lo menos al sindicalismo, a los docentes sindicalizados, con deseos de reflexionar profundamente sobre esta cuestión, ¿no? Y además de rechazarla. Dicen en su reflexión que no abordan consideraciones de orden moral hacia las personas en situación de prostitución. Lo que ellos hacen es una alerta de las terribles consecuencias en salud física y psicológica que pueden producir en nuestros niños, niñas y jóvenes la promoción de la prostitución. Esto se está dando con la autorización del Ministerio de Educación y la DGCIE, que no especifica exactamente qué es estas siglas. Habría que preguntarle a Pablo si anda por ahí, qué es la DGCIE. Estas intromisiones en el ámbito escolar de asociaciones, ¿no? En algunos casos con miembros procesados por prosenetas y tratantes de personas que fomentan prácticas que pueden concluir en la esclavitud sexual de nuestros estudiantes. Sí. Más adelante dice que esto lo debemos contextualizar en el cuadro más general de creciente descalificación de la tarea docente, donde no son consultados para modificar contenidos, donde se menosprecia su trabajo con salarios de hambre e incluso son reprimidos con gases y balas de goma en la provincia de Chubut, Corrientes. Podríamos agregar otras provincias también donde esto ha ocurrido. Y además, vos fijate que en el Joaquín B. González, donde se brinda la carrera de formación sobre la educación sexual integral, claro, está en peligro esa carrera. Claro. Ahí, evidentemente. Y lo dejamos en manos de las meretrices. Sí, Virginia nos dice que es Dirección General de Cultura y Educación. Ah, gracias, Virginia. DGCIE. Gracias, Virginia, porque no lo especificaron aquí. Cultura y educación, sí. Entonces esa es la otra parte institucional que pone a Amar a trabajar en las escuelas con los chicos. Y luego agrega en el comunicado Suteba que contra la idea de que la prostitución es un trabajo, entendemos que la prostitución es la violación de todos los derechos de una persona, porque el trabajo debe ser digno, desarrollar la personalidad y ser un motor de realización humana y no un elemento de degradación y destrucción. Han sido en el comunicado, no solo rechazan esta presencia en las aulas, sino que han sido duros, sí. exacto, muy duros con Amar, ¿no? Además, yo lo que pienso es, imagínate un curso de adolescentes, ¿no? Donde van estas personas de Amar y plantean a la prostitución como un trabajo. Sí. Primero una organización sindical donde de verdad hay tres acusadas de proxenetismo. Exactamente, ¿no? Que lo señala de trata de personas directamente. Sí. Claro. Entonces, ¿cuál es? Mucha confusión debe haber en una cabeza de un nene de 14 años. Entendiendo la prostitución y a lo mejor no dándose cuenta qué fácil que es creer que alguien, por ejemplo, me imagino a alguien que coopta a un chico o una chica de esa edad, diciéndole que tiene un laburo, y sabemos de un montón de casos donde van voluntariamente, desaparecen una semana y son víctimas de trata. Claro. Creyendo a lo mejor que están tomando un trabajo que es, entre comillas, prostituirse. Sí, a mí lo que siempre me preocupa es que tanto la trata, la prostitución y todo eso, es uno de los negocios más grandes mundialmente. Y sí. Entonces, no podemos fomentarlo como un trabajo. Realmente, a mí personalmente, doy mi opinión propia, no me cabe como un trabajo, pero me parece que menos llevarlo a la escuela, porque confunde mucho. Y confunde a lo que uno intenta con esta ley de educación sexual integral que uno quiere generar. Creo que es ahí donde tiene que apuntar la educación,

Muy bien. Y ahora nos vamos con un tema. Qué increíble, qué embole debe ser vivir en un mundo todo igual, ¿no? Bueno, acá se está peleando la gente. Nos vamos con Funky de Charlie García. Ruta Alternativa. Son las 9:52, llegamos con 0 grados, nos vamos con 2 grados 9 y con una térmica de 1 grado y medio. Calor. ¿Viste? Bueno, no sé. Necesitaría estornudar. Ah, bueno, dele nomás. Ah, está, sí, perfecto. Nomás al salud. Aire, en vivo y en directo. Muchas gracias. Y gracias. Uno no sabe, cuando viene. No, es que no, vi que no lo podía detener, bueno. Desde que empezamos el programa hasta este momento, la temperatura subió un 300%. Bueno, mira, vos, sí, ¿eh? Sí. Qué interesante. Porque no dejamos de hacer changas también, ¿no? Claro, porque nosotros podemos sobrellevar. Claro, o sea, si vas a este lugar, no sé si podías hacer changas. ¿Saben? Cerró Rot Point. ¿Saben qué es Rot Point? No. Esa confitería que está en Figueroa Alcorta y Tagle. Es una confitería a la cual solamente una vez me invitaron, pero era una confitería muy conocida, futurista, para la época, ¿no? De lo que significaba. Parecía intocable, porque no solamente se nutrió de gente muy conocida, sino que además ahí los políticos iban a hacer la rosca. Menem era habitué de ese lugar. Y entonces era. Pero yo digo, le llegó hasta lo más. O sea, enfrente vivía, o vive, no sé, Graciela Borges y qué sé yo. Pero era un lugar futurista, todo vidriado, que se veía todo, pero sin embargo, lo que siempre se decía, todo lo que se cocinaba ahí adentro. Sí. Ahora, era, parecía intocable, por lo que es, no sé cómo decirles, qué otro lugar de... La Biela, por ejemplo, que no. Bueno, le llegó la crisis, parece, y no lo pueden sostener, así que... Cierra Rot Pond. Se habrán quedado sin amigos. Ya. Pero bueno, yo pensé que lo conocían. Sí, es muy viejo por ahí. A mí de muy chiquita. No todos íbamos a rosquear como vos ahí. Yo no iba a rosquear una sola vez. Me invitaba a alguien. Lo conocía, pero uno pasaba porque había muchas cosas alrededor que iba a visitar. Inclusive a Parque, el parque ahí. La Plaza Francia. Y claro, todo. Está ahí cerca de Plaza Francia. Me suena ver pero nunca fui. No, yo ni siquiera iba a Plaza Francia, iba mucha adolescencia hippie ahí comprando ropa artesanal y esas cosas. Y al Museo también de Bellas Artes, que me encantaba ir. Y hablábamos antes con una mujer portuguesa. Así es. A la que nos quedó hacerle algunas preguntas. Bueno, después lo vamos a saldar ese tema. Pero no es el único lugar donde se habla portugués. También se habla en Brasil portugués. Claro. Quiero que sepan que yo sé un montón de estos temas. Bueno, Igual creo que es la misma diferencia entre nosotros y los españoles al hablar. Inclusive, ¿no? Viste, el acento de ella es muy diferente brasilero que habla en español, ¿no? Un tono. Claro, sí. Muy, es lindo igual. Me gusta. Sí, me gusta el portugués. Bueno, parece que un brasileño... que lo dieron por muerto. Ya dimos en algún momento una noticia así, de alguien que estaba muerto y estaba vivo en realidad, pero era por una cuestión de documentación. Era un croata, un serbio, no me acuerdo. Ahora voy a revolver ahí en el cajón a ver si encuentro la noticia vieja. Me impresiona un poquito revolver en el cajón. Claro, es verdad. Estuvo hablando de esto. Bueno, en una bolsita tengo todo. Bueno, este brasileño de 59 años. Había sido dado por muerto. Ajá. Tengan cuidado los que se van de copas. En un accidente de tráfico, lo dieron por muerto, pero apareció en el entierro, porque en realidad se había ido de joda. Estuvo toda la noche bebiendo en un bar. Se llama, es albañil el señor, se llama Ademir Jorge Goncalves. ¿Cómo se dice? ¿González? González. Iba a ser enterrado. O sea, se ve que había algún fiambrín ahí que parecía él en el estado de Paraná. Justamente el Día de los Difuntos, de esto ocurre, se lo consideró muerto y él aparece en su propio entierro, medio borracho, ¿no? Porque imagínate que estuvo toda la noche de joda. Y aparece porque un amigo que escucha la noticia, claro, en los pueblos, viste que la radio del pueblo te dice, murió, bautiza Natal, se casó no sé quién, bueno. Se necesita un médico. Claro, igual, lo mismo eso. Le dijeron, che, te están enterrando. Ah, qué bien. Claro. Entonces este amigo escuchó, le avisó a González y él fue. Y cuando llega está el cortejo fúnebre. Bueno, el gerente de la funeraria, que se llama Natanael Honorato. No sé para qué doy estos datos, porque la verdad que no son relevantes. Pero bueno, dice que algunos tuvieron dudas realmente al momento del reconocimiento. Pero claro, lo confirmaron. Era un accidente de tránsito. Claro. O sea, dijeron, es él. Igualmente estaría un poco pobre. No sé quién sería el que era. Exacto. ¿No? El que era que no fue. Así que bueno, el supuesto finado, dice acá el artículo, sufrió un perjuicio por toda esta historia. El dueño del apartamento en el que vivía, que era uno de los amigos que reconoció el cadáver, quemó todas sus ropas y el colchón donde dormía. O sea, volvió, solamente se fue de joda, nada más. Pero cuando volvió, no solamente los demás creían que estaba muerto, sino que no tenía ni ropa, ni colchón, le quemaron todo. Bueno, debe ser... de joda, ¿eh? Qué joda se mandó. Es tremendo. Después, no, otro día le cuento una de una señora que el médico le dijo que le quedaban 3 meses de vida. Oh, no. Sí, yo me lo contó la misma mujer. No es Melchora. No es Melchora. No, nunca más la vi. Melchora, nada que ver. No, no, la señora tuvo también. Bueno, la hago cortita. La señora le dijeron esto y la mujer se había comprado unas bombachas. Así lo contó. Se había comprado unas bombachas y antes de usarlas las regaló. Regaló todas las cosas porque para qué las quería, obviamente. Pero habían equivocado, habían traspapelado los análisis y ella no se iba a morir a los 3 meses. Pobre, ¿y la otra? Ella contaba que iba sistemáticamente a buscarlo al hospital en el horario que sabía que estaba el médico y agarraba alguna herramienta, una escoba o algo que andaba por ahí y lo corría. Y el médico se le escabullía. Ahora digo... Me lo contó la misma mujer hace años que le habían dado así 3 meses de vida. Y la otra persona que sí se iba a morir... Vaya a saber, claro, ¿no? Vaya a buscarla. Digo, una vez que pobre. Sabemos del que no, pero... Sí, yo no quiero saber, no me lo digas. Esto de que regaló hasta las bombachas, porque aparte lo repetía, estas cosas se cuentan muchas veces, ¿no? Sí, claro. Regalé hasta las bombachas regalé. Y bueno, no hay que usar bombacha. Intentamos comunicarnos con alguno de la gente de SUTEBA porque sobre el paro que se está realizando hoy, pero sabemos que desde muy temprano se está movilizando en distintos lugares, Obelisco, bueno, en Palacio Cisurno, que van a seguir marchando, así que evidentemente se complica bastante. Es un paro general, un paro de docentes en todos lugares. Sabemos las dificultades y todo lo que se ha pasado en Chubut, en Corrientes, esa represión que ha tenido. Sí. Así que bueno, mañana seguramente intentaremos entender el balance que se ha hecho de este paro y que se espera hacia adelante. Sí, y también habíamos anunciado a nuestro columnista Rodrigo Iglesias, y también está enfermo, así que está enfermo. Últimamente se nos está enfermando todo el mundo. Hay que, menos mal que esta semana esperemos que tengamos al doctor Martín Lischinsky para que nos diga cómo cuidarnos un poco más con estos fríos que no nos acostumbramos, porque ayer convengamos que estábamos agobiados. Sí, es verdad. Día, muy era pesado. Muy pesado. Y hoy mirá lo que estamos. Así que bueno, mañana seguiremos informando todas estas cosas. Sí, quédate por acá nomás en el 102.5 porque ya viene Enredando las Mañanas. ¿Qué más hay hoy en la colectiva martes? Martes, Enredando las Mañanas. No, hay muchas cosas para escuchar. Hay repeticiones. A ver, nosotros tenemos y retransmisiones. Que eso no lo estamos tomando en cuenta. Pero mañana les prometemos que nos vamos a tener programación completa. La grilla completa. Verdad. Hasta mañana. Hay repetición. Hay repetición. Aunque le cueste, haga la changa.